Nos adentramos en una nueva tormenta de verano. Esta densa lluvia no nos hace perder la perspectiva. Nos sumergimos en un viaje a un lugar cada día más cercano, siempre presente en nuestro pensamiento. Compañera de fatigas y de luchas, esa es Grecia. Es el lugar masacrado, como todos los demás, por las garras del capitalismo. Desde hace un tiempo, los de arriba tienen pensado arrasar sus tierras, de olivo y de ágora, y convertir ese hermoso lugar en el pulmón verde de Europa, expropiando terrenos y acabando con la autonomía de sus gentes, arrasando parajes y paisajes para imponer sus molinos de viento y sus paneles solares. Hoy nos refugiamos por un rato de la que está cayendo con un compañero griego habitante de la isla de Creta. Nos contará la situación de esta hermosa isla y nos introducirá también a la lucha contra la minería en Calcídica. Hola. Hola. Pavelis y Costa son los compañeros que nos van a contar esta película. Costa nos traducirá. Así que bueno, ¿qué tal si nos contáis un poco en qué consiste este problema? ¿Qué está pasando en Grecia y qué objetivos se tienen desde Europa? Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και ποιος είναι οι στόχοι από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ευρώπη? Τι προσπαθούν να επιβάλλουν? Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη καλείται να σταματήσει την παραγωγή ενέργειας από την πυρηνική ενέργεια. En este momento Europa intenta parar la producción de energía nuclear. Και έτσι, αφού αυτή τη στιγμή υπάρχει οικονομική κρίση στην Ελλάδα, βρίσκουν φτηνή γη, υπάρχει ήλιος και αέρας, για να μπορέσουν να παράγουν την πράσινη ενέργεια. Y con este pretexto y con que también la tierra griega es barata, pues intentan, podemos decir, explotar de la mejor manera para sacar el más dinero posible. ¿Y cómo se está haciendo? ¿Qué se está construyendo allí o qué acciones se están llevando a cabo? Πώς γίνεται αυτό, τι χτίζουν ή τι ακριβώς είδος επενδύσεων κάνουν? Για παράδειγμα, να πω μερικούς αριθμούς για την Κρήτη. Por ejemplo, vamos a hablar sobre unos números en relación con Creta. Αυτή τη στιγμή το νησί για να είναι αυτόνομο ενεργειακά χρειάζεται 700 MW. En este momento, para que la isla sea energéticamente autónoma, necesita 700 MW. Και το project που έχουν σκοπό να πραγματοποιήσουν. Y el proyecto que tienen, podemos decir, que van a realizar. Στο χάρτη φαίνονται ηλιοθερμικά, φωτοβολταϊκά, υβριδικά, υδροελεκτρικά και ανεμογεννήτριες. Vamos por partes, a ver, para que tampoco se pierda el traductor. Που θα παράγουν 7.000 MW, 9 φορές περισσότερο δηλαδή. Vale, pues hay muchos aspectos de la manera que van a invertir. Esto tiene que ver con energía termoeléctrica, eólica, hibrídica, hidroeléctrica. Windmills. Molinos de viento. Sí, esto es eólica, ¿no? Eólica, claro. Y ellos dicen que van a crear 700 megavatios. Vale, esta la energía que se va a sacar de todos estos proyectos, ¿se va a invertir en Grecia? ¿O dónde se va a llevar toda esta energía? Όλη αυτή η ενέργεια θα προορίζεται για την Ελλάδα ή πού? Ένα μικρό κομμάτι από αυτήν προορίζεται για την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα η ενέργεια προορίζεται για την Ευρώπη. Una pequeña cantidad se destina para Grecia, pero el resto para Europa. ¿Y qué consecuencias está teniendo la construcción, por ejemplo, de molinos de viento? ¿Se están expropiando tierras para llevar a cabo estos proyectos, por ejemplo, o qué se está haciendo? Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των επενδύσεων? Μπορούμε να πούμε ότι απαλωτριώνουν γη. Πώς ακριβώς επηρεάζει αυτές οι επενδύσεις, πώς επηρεάζουν? Όλες αυτές οι επενδύσεις θα, θα, θα μιλήσω από εδώ και πέρα συγκεκριμένα για την Κρήτη. En este momento habla solo para Creta, concretamente. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει προφανώς για την Ελλάδα, απλά έχω καλύτερη εικόνα για αυτό που γίνεται στο νησί. Obviamente lo mismo a lo mejor pasa por todo Grecia, pero él tiene una podemos decir visión más correcta, más integral en relación con Creta. Αυτό που κάνουν οι πολυεθνικές είναι ένα, θα το έλεγα, έγκλημα. Δυστυχώς δεν μπορώ να αυτή τη στιγμή από τον αέρα να μεταφέρω εικόνες. Lo que hacen las multinacionales es un crimen. No se puede imaginar lo que hacen en este momento. Για να γίνει μια εγκατάσταση σε ένα βουνό, χρειάζεται να ανοιχτούν δρόμοι 12 μέτρων. Para que se haga una instalación en una montaña, es necesario que se abran caminos, podemos decir, asfaltados, o sea, sí, de 12 metros. Επίσης, αυτά τα βουνά τόσα χρόνια βοσκοί έχουν πρόβατα, δηλαδή συνεισφέρουν στη γεωργία. En este momento, sí, también en estas montañas hay muchos pastores y ovejas. Agricultores también, imagino, ¿no? Επίσης, καλλιεργητές, επίσης, ¿no? Επίσης. Ναι, σε κάποια ναι. Sí, en algunos. Είναι ένα τεράστιο πλήγμα για την Πανίδα και τη Χλωρίδα. Es un golpe devastador para tanto para los animales como para las plantas. Vale, para ponernos un poco en situación, pues diremos que Creta es una isla de Grecia que está, si no me equivoco, está dividida por una cordillera de montaña. Se lo puedes preguntar. Que nos cuente un poco cómo es Creta. Η Κρήτη πάνω κάτω έχει μια οροσειρά στη μέση την οποία τη χωρίζει βόρεια και νότια. Όχι, η Κρήτη έχει 7 μεγάλους ορεινούς όγκους. No, Creta tiene 7 grandes, podemos decir, montañas. Η Κρήτη είναι ένα νησί που τα τελευταία χρόνια τρέφεται από τη γεωργία και από τον τουρισμό. Podemos decir que en los últimos años Creta es una isla que vive por el turismo y la agricultura. Η γεωργία είναι το κύριο επάγγελμα μέχρι το 1976. La agricultura es la profesión, podemos decir, fundamental desde hace el 1970. Ναι, 70. Αρχής του 80 και τέλη του 70 αρχίζει ο τουρισμός, αρχίζουν να χτίζονται μεγάλες ξενοδοχικές μονάδες. A partir de finales de 70 y principios de 80 tenemos la construcción de grandes cadenas hoteleras. Κυρίως στο βόρειο μέρος του νησιού. Y en el, básicamente en la parte norte de la isla. Βόρεια παραλιακά. Claro, al lado, hablamos de la playa, de la costa, de la isla, del norte. Στη συνέχεια, τα τελευταία 20 χρόνια δηλαδή, αρκετός κόσμος αρχίζει να εγκαταλείπει τη γεωργία και τα βουνά. Y como consecuencia, en los últimos 20 años, mucha gente empieza a dejar de, podemos decir, como oficio, la agricultura y la ganadería. Για το λόγο ότι η γεωργία τα τελευταία χρόνια έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ, άρα οι άνθρωποι πια δεν μπορούν να μείνουν στα χωριά. Y dado que la agricultura se ha inferiorizado mucho, pues ya la gente no se queda en los pueblos. Και φτάνουμε στη σημερινή κατάσταση με την οικονομική κρίση και ξαφνικά ανακαλύπτουμε αυτό το πρόβλημα για την ενέργεια, το οποίο θα καταστρέψει και την οικονομία όσον αφορά τη γεωργία. Y venimos hoy en día que viene esta nueva invención de la energía verde y el problema de la energía que va a destruir, básicamente va a destruir lo que queda. ¿Qué se está destruyendo, por ejemplo, en Creta? Τι καταστρέφεται ακριβώς αυτή τη στιγμή στην Κρήτη? Όλο το νησί. Επειδή είπα ότι αυτή τη στιγμή τα έργα έχουν να κάνουν 10 φορές, θα παράγουμε 10 φορές παραπάνω ενέργεια από ό,τι χρειαζόμαστε. Dado que las obras que quieren hacer soportan 10 veces más la energía και la isla necesita. Αυτή τη στιγμή ολόκληροι οικισμοί, δηλαδή χωριά, περικυκλώνονται από ανεμογεννήτριες. En este momento, literalmente, pueblos enteros se rodean de molinos de viento. Και αυτό συμβαίνει σε όλο το μήκος και πλάτος του νησιού. Δεν είναι δηλαδή μια συγκεκριμένη περιοχή, είναι παντού. Y esto no ocurre solo en distintos puntos de la isla, ocurre por toda la isla. Άρα, πέρα από την οπτική ρήπανση που είναι, αυτή τη στιγμή θα νομίζουμε ότι ζούμε σε ένα καθαρά βιομηχανικό περιβάλλον. Entonces, además de la polución, podemos decir, en relación con polución óptica, podemos llamarlo, que parece que se convierte un ámbito rural en un ámbito que parece industrial. Και επειδή σκάβουν κάθε βουνό, η Κρήτη είναι όλοι κυρίως βουνά, άρα αυτοί οι δρόμοι των 12 μέτρων που είπα και πριν. Va, entonces, y dado que toda la isla empiezan a hacer obras de este estilo, pues la llenan con, por ejemplo, con caminos asfaltados. Επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων. Entonces, afectan el fluido de las aguas, de los, ¿no? Sí. Και στα επόμενα 10 χρόνια οι επιστήμονες προβλέπουν ότι το ανατολικό κομμάτι της Κρήτης κινδυνεύει από ερημοποίηση. Y hay científicos que dicen que en los próximos 10 años, por eso, la parte este de la isla está en peligro de desertificación. Vale, pues también nos gustaría mucho preguntar a Vagelis, ¿cuáles son las reacciones de la gente? Θα ήθελε να μάθει ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου. Πρώτη φορά που ο κόσμος συγκρούστηκε με ένα τέτοιο έργο ήταν το 2008 στα Χανιά. La primera vez que hubo un conflicto fue en 2008 en Χανιά. Δυστυχώς μέχρι τότε ο αγώνας ήταν κάτι που το κίνησαν τοπικά αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή είχε να κάνει πιο πολύ με αυτά τα χωριά. Desafortunadamente, hasta el 2008, solo la lucha solo existía en, localmente, en unos distintos concretos pueblos. Υπήρχε, το σχέδιο ολοκληρώθηκε και υπήρχαν συλλήψεις όλο αυτό τον καιρό, περίπου ένας χρόνος. Όταν λες σχέδιο, οικοδομή. Το project ήταν... Θα θέλεις να μιλήσουμε λίγο, να πω μερικά πράγματα για αυτό παραπάνω, για το πρώτο σχέδιο. Vale, habla de un proyecto, el primer proyecto, que hubo muchas detenciones y muchos arrestos. Eso. O sea, que la gente un poco sale a protestar por lo que se está haciendo. Γενικά ο κόσμος διαμαρτύρεται, έτσι δεν είναι. Τα δύο τελευταία χρόνια υπάρχει το Παγκρίτιο Δίκτυο Αγώνα. Hemos llegado que en los últimos dos años hay una red que se llama la red, podemos decir, de todo Creta, de lucha. Αλλά δυστυχώς, ακόμη και αυτή τη στιγμή, το 50% των ανθρώπων του νησιού δεν έχει ιδέα. Pero todavía el 50% de la población de la isla no tiene ni idea de lo que pasa. Así. Yo teníamos entendido que en Creta había bastante gente que tiene sus terrenos. Και μπορεί να ζει medianamente de manera autónoma. Εδώ η εικόνα που έχει η Σάρα είναι ότι ο κόσμος είχε πάνω κάτω κομμάτια γης. Esto está afectando su forma de vida. Όπου τις δούλευε, όπου μπορούμε να πούμε ότι είχαν ένα επίπεδο αυτονομίας, όπου και ρωτάει αυτό, έχει επιπτώσεις πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή, ανέφερα πριν ότι τα τελευταία 30 χρόνια έχει αλλάξει η κατάσταση στο νησί, ότι έχουν υποβαθμίσει τη γεωργία, άρα εξ αρχής έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Dice que esto se había deteriorado desde hace más años atrás. O sea, desde hace, hablamos de cuánto vinieron las, a lo mejor las cadenas hoteleras, desde hace 30 años y eso. Y empezaron a expropiar terreno y tal. Expropiar, pues no sé, yo creo que tiene que ver más con lo que decía antes de que la gente dejó de producir de la tierra y de su ganado y empezó a trabajar enfocó en turismo. Και παρόλο αυτή τη στιγμή η Κρήτη δίνει τροφή στη μισή καλλιεργία, τα μισά τρόφιμα για την Ελλάδα. aunque en este momento en Creta produce una gran cantidad de los productos que podemos decir se destinan a todo Grecia en relación con la alimentación. Στο μέλλον αυτό δεν θα υπάρχει πια, θα είναι αδύνατο να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Si todas estas inversiones llegan a cabo, pues ya no va a poder ser. O sea, lo de esta producción que existe hoy en día va a dejar de existir. ¿Existe actualmente un movimiento contra los molinos de viento? Υπάρχει κάποιο κίνημα εναντίον των ολικών πάρκων. Όπως είπα και πριν, υπάρχει το παγκρίτιο δίκτυο αγώνα κατά των βιομηχανικών ΑΠΕ. Como antes se refirió al ARED esta de todo Creta, podemos decir que es un colectivo que se dedica a luchar contra todo tipo de industrialización. Και επειδή είπα ότι τα σχέδια για όλα αυτά έχουν να κάνουν με όλο το μήκος και πλάτος του νησιού, αυτό το δίκτυο είναι χωρισμένο σε τέσσερις... Η Κρήτη έχει τέσσερις νομούς, άρα είναι χωρισμένο σε τέσσερις ομάδες. Vale, entonces esta iniciativa está partida en cuatro equipos, igual que las cuatro regiones de la isla. Και σε αυτές τις τέσσερις ομάδες υπάρχει μία ομάδα για την πόλη και άλλη μία που έχει να κάνει με την εδώ χώρα. Y entre en esta organización existen los que se preocupan de temas de la ciudad y otros de los pueblos y del campo. Sí, del campo. Antes Vagelis ha dicho algo que a mí me deja un poco preocupado, que es el desconocimiento por parte de la mitad de la isla, ¿no? Πριν μίλησες για την άγνοια του 50%, του 50% του νησιού. Y queríamos que nos lo explicara un poco si de verdad la disposición de la población de Creta frente a la destrucción del territorio no es un poco ambigua, vamos, como si. Οπότε υπάρχει κόσμος σε σχέση με τον πληθυσμό της Κρήτης όπου μπορούμε να πούμε ότι είναι ίσως και υπέρ της όλων αυτών των επενδύσεων ή μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία ρήξη μεταξύ των υπέρ της πράσινης ανάπτυξης και κατά. Ο κόσμος που έχει άγνοια και είναι κάτι που ας πούμε από το 2005 προσωπικά εγώ με το σχολείο μου επισκεφτήκαμε ένα αιωλικό πάρκο με ανεμογεννήτριες όπου μας ενημέρωσαν ότι αυτή είναι η καινούργια πράσινη ενέργεια. Por ejemplo, él cuando era más pequeño, el 2005, le llevaron con la escuela, con el típico, podemos decir, pretexto de ver qué es la verde, la energía verde. Άρα όταν σου λένε ότι αυτό είναι πράσινη ενέργεια και είναι καλό για το περιβάλλον και εσύ δεν έχεις καταλάβει τι, πώς και entonces, γιατί. Entonces, cuando alguien te hace propaganda en general sobre de lo bueno que es para nosotros la energía verde y tú no conoces nada. Έτσι, κάποιοι άνθρωποι ήταν υπέρ. Es normal que gente, pues, podemos decir, se deje llevar de esta propaganda. Un poco la hipocresía, ¿no? De salvar la tierra gracias a la energía verde. Η υποκρισία του να σώσουμε τη γη χάρη στην πράσινη ενέργεια. Ναι. Για παράδειγμα, σε κάποια χωριά, κάποιοι άνθρωποι δωροδοκήθηκαν από εταιρείες. También hubo los casos donde, podemos, en algunos pueblos, pues directamente empresas sobornaron a gente para apoyar. Ή μάλλον καλύτερα. Τους έταξαν δουλειά σαν φύλακες κτλ. O mejor les prometieron trabajo, lo de siempre, y puestos de trabajo y empleo estable. Έτσι κάποιοι ήταν υπέρ, όμως αυτή τη στιγμή που οι άνθρωποι, όσοι άνθρωποι έχουν ενημερωθεί και έχουν συνειδητοποιήσει για την κατάσταση είναι αρκετά θυμωμένοι. Así que es normal que hay gente, o sea, que lo apoya, pero hay otros que, por supuesto, que no, que tienen una imagen, una visión más integral de lo. Pero sí que con ese discurso pueden meterse a mucha gente en el bote. Yo quiero hacer una pregunta, pero es es un poco larga y a ver cómo la conseguimos formular, ¿vale? O sea, leyendo documentación para la entrevista, una de las cosas que nos ha surgido comentando es el paralelismo entre Grecia y España, en el sentido de ser países con una deuda grandísima. Διαβάζοντας γενικά σχετικά με τις επενδύσεις, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος παραλληλισμός μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας, δεδομένου το ότι και οι δύο χώρες βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα, μπορούμε να πούμε, σε σχέση με το θέμα της κρίσης, ότι χρωστάνε. Και bien pudieran, digamos, de alguna manera compensar su deuda con el mercado financiero vendiendo muy barato su terreno para sacar, bien sea el caso de las minas o bien sea el tema de la energía verde, ¿no? Y de alguna manera el Estado vender muy barato a multinacionales el terreno de naciones, en este caso yo ahora mismo ocurre también pues Grecia, España, Italia, Portugal, sitios donde aparte el tema de las energías renovables, la eólica o la solar, pues podrían pegar. Y bueno, me gustaría saber qué opina Babeli sobre este paralelismo, ¿no? Si ve que en España se podría producir este modelo de venta de suelo barato a multinacionales. Θέλει να ξέρει, δεδομένου του ότι υπάρχει αυτή η αφορμή του να ξεπληρώσουμε το χρέος, και οι Ευρωπαίοι ζητάνε από όλες τις χώρες, γενικότερα του Νότου και της Μεσογείου, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία κτλ. Με την έννοια του ότι αφού δεν έχετε λεφτά να μας πληρώσετε, θα μας πουλήσετε τη γη σας και τους φυσικούς πόρους των χωρών σας για δύο φράγκα. Ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό το θέμα? Είναι ένα καθαρό όφελος των εταιριών, και το ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ελλάδα μόνο θα ακούμε ότι θα έχει κάποιο όφελος. Δεν θα έχει κάποιο όφελος, και ακόμη και αν έχει, αυτούς τους πολίτες δεν θα φτάσει ποτέ. Εξάλλου, η αλήθεια είναι ότι όπως και για τη Χαλκιδική ισχύει το ίδιο. Όλες αυτές οι περιουσίες, όλη αυτή η γη είναι ήδη ξεπουλημένη τα τελευταία 7 χρόνια, 10 χρόνια. Στα κλάρο, όμως, sabemos todos que es una estafa que solo quiere hacer bien a las multinacionales y a todas estas empresas y en general los, podemos decir, la cúpula esta de dirigentes que lo mueven todo, y está claro que no espera, no es posible, no que llegue, que sea ganada bueno para la sociedad y la gente y la población. Bueno, y cambiando ya un poco de sitio, ¿no? Nos podemos trasladar, porque hace ya bastante... Ha hablado también de Halkidiki. Ha dicho que lo mismo que ocurre en Halkidiki. O sea, en español, ¿cómo se dice Halkidiki? Provincia calcídica. Halcídica. Ah, calcídica, vale. Pues sí, de eso justo íbamos a hablar. Nos trasladamos un poco de sitio y sí que en los últimos meses hemos estado oyendo bastantes noticias que, la verdad, nos llegan bastante lejanas. O sea, que no hay mucha información aquí de eso. De lo que está pasando en Calcídica. Sabemos que hay un problema, ¿no? con la minería, y que sí que hay ciertos movimientos en contra de la minería en Calcídica. ¿Puedes contar cuál es el problema, partiendo así un poco de cero? Η Χαλκιδική είναι μια περιοχή που έχει μεταλλευτική δραστηριότητα, μπορώ να πω, πάνω από 1000 χρόνια. Es un territorio en Grecia donde hay una... podemos decir, donde salen, hay minas de toda la vida, desde hace 1000 años. Το πιο πρόσφατο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εκεί, για να καταλάβουμε καλύτερα. El problema más recién. Το συναντάμε το 2003, όταν εκεί ουσιαστικά βρίσκεται το σκάνδαλο της υπόθεσης. Ocurre en 2003, donde ahí podemos decir que empieza hay algún tipo de escándalo en relación con el caso de las minas. Όταν η TVXS Canada, μια ιδιωτική εταιρεία που έχει τα μεταλλευτικά δικαιώματα στη Χαλκιδική. Cuando la TVX es una empresa de canadiense que tiene los derechos, ha comprado los derechos para explotar las minas. Δηλώνει πτώχευση, πτωχεύει δηλαδή. Dice que está en bancarrota. Επειδή έγινε ένα, κάνει ένα σφάλμα, μια οικολογική καταστροφή. Μόλι είναι τα ύδατα μια λίμνη και μια θάλασσα στη Χαλκιδική. Και... Con el pretexto de que era la causa esta empresa para un accidente bastante grave en una laguna en el territorio de Χαλκιδική. Que Allá. Directamente se vertieron cianuro en aguas, en ríos. Aquí en el Estado español, pues hemos visto que hace unos meses ha habido bastante polémica también con el tema de la minería, pero más bien enfocada hacia la lucha de los mineros. ¿Existe ahí en Calcídica o en Grecia ese planteamiento a favor o en contra de la minería? Porque aquí se ve que hay mucho apoyo a los mineros, pero no se llega a plantear tanto el problema de la minería. Que si existe en Grecia ese debate, minería sí, minería no. Και, δεν είναι μόνο των οικολόγων. Τόσα χρόνια στη Χαλκιδική η μεταλλευτική δραστηριότητα έχει να κάνει με τις υπόγειες στο ΕΣ. Αυτή τη στιγμή όμως η Eldorado Gold, η εταιρεία που έχει αγοράσει την Ελλάς Gold, αυτή που αγόρασε την DVXS, έχει σκοπό να ανοίξει ένα ορυχείο επιφανειακό, να κάνει εξόρυξη, να καταστρέψει ένα δάσος δηλαδή, και να κάνει επιφανειακή εξόρυξη. Ενώ ότι από τη στιγμή που θα γίνει η επιφανειακή εξόρυξη, θα έχουν πια πρόβλημα και στην Αλία και στη Γεωργία και στην κτηνοτροφία. La gente está más concienciada con el problema de si hasta ahora, de que las minas hasta ahora funcionaban, podemos decir eso, a base de túneles. Y ahora lo que quieren hacer la nueva esta empresa que se llama Eldorado, después de, antes era TVX, después se hizo Ellinikos Chrysos, o sea, oro griego, y después se vendió al Eldorado, pues... Y ahora la gente está más preocupada y mucho más concienciada con el tema de que quieren empezar a sacar el oro directamente. Minería a cielo abierto. Eso, minería a cielo abierto. Entonces, sí, no... No hay ese debate. Sí, han intentado crear, podemos decir, sí, existe una ruptura entre los que dicen que queremos plazos... o cómo se llama, trabajo, y otros que dicen que quieren su montaña intacta y sus aguas igual. Pero es una minoría los que defienden el tema del trabajo y de la en general usan la palabra evolución, ¿no? Como progreso, ¿no? Progreso, pues. A diferencia de lo que nos ha contado antes de Creta, que tenemos muy poca o nada información, de Calcídica sí que nos llegan bastantes, como decía antes la compañera, con cuentagotas, pero sí que nos llegan bastantes. Desde vídeos, artículos cortos, pequeñas traducciones al castellano, hay un nivel de conflicto que sí que es importante, ¿no? Y vamos mal de tiempo, pero sí que nos gustaría que nos resumieran en cuatro pinceladas un poco cuál es el nivel de conflicto que hay allí con el tema de la minería a cielo abierto. Και το τελευταίο καιρό έχουν αλλάξει τα πράγματα στη Χαλκιδική. Δηλαδή, από τον Οκτώβριο και μετά γίνονται καθημερινά, σε πάρα πολύ τακτά διαστήματα, ακόμη και καθημερινά πορείες ή συγκρούσεις. A partir de octubre hay casi cada día conflictos y afrontamientos, enfrentamientos. Επίσης, αυτή τη στιγμή... οι άνθρωποι από τη Χαλκιδική διαδηλώνουν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έχουν πραγματευτεί πορείες έτσι ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. También se ha hecho escuchar su problema haciendo marchas a la capital, en Atenas. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν ομάδες αντιπληροφόρησης. En Salónica hay equipos, colectivos de contrainformación en relación con este tema. Επίσης, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά ένα μήνα πριν Έγινε επίθεση στο εργοτάξιο. Y por supuesto, un mes antes se hizo un ataque directamente a la mina. Από 40 άτομα. Por 40, alrededor de 40 personas. Και το κατέστρεψαν όλους οι Ρώσοι. Μηχανήματα και χώρες. Και prendieron fuego a todo. No se quedó nada levantado. Lo que sí que ha habido después de esta acción son varias detenciones y registros domiciliarios, ¿no? Γενικά είναι μια περιοχή που τα τελευταία 10 χρόνια βρίσκεται σε ένα διαφορετικό καθεστώς αστυνόμευσης και παρακολούθησης, άρα καταστολής. Απλά τώρα είδαμε, ας πούμε, ακόμη και απαγωγές μαθητών από σχολεία 15 χρονών, τους ανέκριναν για... Ya desde hace años, desde que existe la mina, desde hace que empezó la explotación, hubo, podemos decir, un hubo bastante represión, pero ya la podemos distinguir una escalada en la represión brutal. Cuando ves que eso directamente maderos entran en escuelas y raptan a estudiantes, a niños de 15 años. Pues antes de acabar, hay una cosa que nosotros queríamos señalar. El compañero de Creta ha mencionado el Dorado Gold, que es una empresa canadiense, que en principio fue a la que el Estado heleno vendió por una cantidad que parece bastante barata, que son 11 millones de euros el derecho a extraer el oro. Y que, bueno, parece ser que tiene intereses tanto en Galicia como en Asturias y que está intentando pues quedarse con la adjudicación de algunas minas. Y, bueno, pondremos algún enlace, como siempre, en la entrada de nuestro blog para quien quiera ampliar información. Pues nada, con esto nos despedimos en esta tormenta de verano que ha resultado un poco más larga de lo normal. Y nada, que os deis cuenta que la tierra está ahí, solo tenéis que mirarla. Porque se esconde bajo vuestros pies. Tomarla, porque ella lo es todo y sin ella no tenemos nada. Y si la revolución no es en la tierra, no habrá lugar donde hacerla. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. A los dos y nada, a refugiarse bajo la lluvia.